¿Dónde está la cerveza que quiero tomar? Que se llevó la botella que estaba acá. Yo la busqué en todos lados, no la puedo hallar. Yo necesito un trago, ya no aguanto más. Tengo la boca muy seca y quiero sentir esa espuma en mi boca que me haga vivir la sensación de volar y de ser feliz. Yo necesito un trago para revivir. Pásame la cerveza que me pongo a bailar sobre la mesa. Quiero tirarme de un avión y zambullirme en ese mar lleno de espuma. Pásame la cerveza que solo tengo esa idea en mi cabeza. Yo quiero un, dos, tres, diez mil, cien mil cervezas. Yo quiero diez, cien mil, quinientas mil cervezas. Yo quiero diez, cien mil, un millón de cervezas. Con los amigos de todo el mundo queremos cerveza. Había una rubia, una negra, no sé dónde están. Que se robó las botellas, devuélvanla ya. Tengo reseca la boca y no puedo hablar. Yo quiero un trago y ya mismo devuélvamela. Muy loco y desesperado me quiero tirar a una pileta repleta de cerveza ya. Y quiero hundirme hasta el fondo, me quiero ahogar. Y en esa espuma dorada yo quiero flotar. Pásame la cerveza que me pongo a bailar sobre la mesa. Quiero tirarme de un avión y zambullirme en ese mar lleno de espuma. Pásame la cerveza que solo tengo esa idea en mi cabeza. Yo quiero un, dos, tres, diez mil, cien mil cervezas. Yo quiero diez, cien mil, quinientas mil cervezas. Yo quiero diez, cien mil, un millón de cervezas. Con los amigos de todo el mundo queremos cerveza. Con los amigos de todo el mundo queremos cerveza. Con los amigos de todo el mundo queremos cerveza.